volando va y con salsa cusa, con salsa cusa, y la lleva ya va contar. ¿Cómo así? Salsa cusa, salsa cusa, no se suelta, la tengo amarrada. La tengo con la mano a los lados como el avioncito, con los ojos chiquiticos y volando va y con salsa cusa, con salsa cusa, y la lleva ya va contar. ¿Cómo así? Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega.